Sí, la verdad que cada vez se va complicando más. Carje se está metiendo en algo que realmente no sorprende, ¿no? Porque la solución pasa por otro lado y no por ahondar esto que es complejo, ¿no? Nosotros hoy a las 5 de la mañana empezamos a ver dentro de planta movimiento de personal de prefectura. Bueno, ahí empezamos a olfatear algo extraño y a las 6 de la mañana no dejaron ingresar la gente de turno. Y declarando un lockout por 5 días sin goce de sueldo a los compañeros de toda la planta, ¿no? No, para nada. Hubo una persona de recursos humanos que leyó el papel ese y se fue para adentro, no dio mayores explicaciones, dio por finalizado el comunicado. Son 5 días hábiles por ahora, dice, sin goce de sueldo. Es lo que se llama un lockout cuando para la empresa, que hace un paro de sus instalaciones, ¿no? Sí, aparte de los despedidos, no nos sumamos todos los demás compañeros que estamos desempleados esos 5 días, ¿no?